balance de lo que ha sido este encuentro, y sin que eso signifique una invitación a que hablen más de un minuto, les pediría que definieran una prioridad que ustedes consideran hacia adelante. O sea, digamos que quiero tener como los elementos de decir, ok, el siguiente paso debiera ser este. Les advierto que si cada uno de ustedes toma 2 minutos, vamos a estar 45 minutos en esta sesión. Entonces, por favor, muy al punto, muy al grano, y comenzamos de este lado que tiene este diálogo tan animado. Total. Yeah. y otra vez se desinfla la cosa, ¿verdad? Entonces, creo que mantener la comunicación es un tema importante. El tema de la memoria, no sé si en cuánto tiempo nos va a llegar, porque yo creo que eso nos ayudaría mucho a retroalimentar una cantidad de cosas, ¿verdad? Como tal y resumen que ahora hacían acá los compañeros. Entonces, el tema de la conectividad de seguimiento, quizás no lo puedo decir de una forma concreta, ¿verdad? Estos pasos, pero sí me gustaría que queden como pasos bien claros, bien definidos, ¿verdad? Concretos para poder continuar en este asunto. Y recalcar que, aparte, como decía Nelson, de identificar otros actores de resistencia, yo creo que también los otros actores de no resistencia, o más bien los otros actores que tienen que ver con la toma de decisiones. Y yo decía anteriormente, la cooperación internacional realmente juega un papel importantísimo, ya sea para bien o para mal en este asunto, depende de la orientación que tenga. ¿Estás hablando de los actores a los que hay que conocer desde atrás? ¿Perdón? ¿Estás hablando de los actores a los que hay que conocer desde atrás? Exactamente, sí. Y también los decisores políticos, ¿no? Gracias. Política de agresividad. Es una situación rápida pero agresiva. Y yo, en nuestro distrito, nosotros tenemos este mismo problema. Hemos creado algunas fuerzas, están las áreas comunitarias, las organizaciones y la autoridad local. Así que yo creo que quizá en el futuro próximo pudiera haber un verbo para ver si este servidor como alcalde y la población nunca sucumbió ante este proceso agresivo y rápido que se está dando de desarrollo inmobiliario, como pudimos ver entender. Esto, yo creo que una de las cosas importantes sería poder procurar información que sirva para brindar entendimiento y conocimiento a los actores locales que están enfrentando esta situación. Y lo otro importante es poder procurar herramientas de planificación, ya sea de ordenamiento territorial y de estrategia de desarrollo económico local que pueda responder realmente a las necesidades de las localidades. Eso es lo que, y quizá debería que en efecto hay que hacer alguna conciencia, las máximas diligencias, buscando alguna estrategia, para que entiendan de que no siempre se acaben esas grandes políticas nacionales y al territorio nacional. No siempre ayudan a las localidades para mejorar su condición y mejorar su desarrollo. Gracias. Gracias, Alberto. Carolina. Fomentar esto sin pensar en que esa es una de las cosas que yo me llevo y que recojo como experiencia desde todo de lo que se ha hablado aquí, y una de las cosas que creo que vale la pena impulsar en cada uno de los países. Gracias. Locales, regionales, interregionales, que profesión y desarrollo de grupos con actividades de este tipo. Justamente comentar que todo marchar bien, ¿verdad? En la sede estábamos iniciando, digamos, y trabajando para un proyecto que pretende crear una red de estudios turísticos, que precisamente lo que busca es profundizar y crear mucha más crítica sobre lo que está pasando. Y hay otro proyecto que también forma parte también de todo un programa que a nivel de estudios regionales tiene que ver con un observatorio, que pareciera que también es urgente, ¿verdad? Poder darle más seguimiento al desarrollo y a cómo se está moviendo el turismo. ¿Quería considerar? Gracias. que al final nos parecía que en realidad estábamos tratando de hacer un ejercicio muy diversificado de conocimiento. Y creo que hemos conseguido este objetivo en términos de haber expuesto en estos 3 días una variedad de formas de conocer realidades, de intercambiarlas, de intercambiar visiones, de intercambiar planteamientos y también de generar no solo diálogo, sino también un poquito de debate, que también hace bastante bien. Y en términos de cuáles son como los pasos futuros, yo creo que ya los compañeros nos habían identificado, ¿no? Tanto líneas de investigación como actividades que van más al intercambio, a la comunicación, a la acción pública, como lo que señalaba Dani. Y en términos de líneas de investigación también añadiría el esfuerzo de profundizar sobre los impactos en términos macroeconómicos, pero también en términos territoriales, sobre todo en aquellos territorios que son actualmente o potencialmente conflictivos que tienen que ver con el turismo. Bueno, yo me sumo al coro de felicidades a los organizadores, los que pudieron presenciar hoy y anoche. Realmente me confirma primero las dimensiones del problema, pero me alienta también a ver que muchas sentidos, mucha gente pensando en cómo funcionar. Pero mi reflexión se centraría en dos aspectos de lo que vimos. Uno, el tema del cambio veloz, la velocidad del cambio, tanto a nivel de mercado, a nivel de movimiento de población, a nivel también de cambios en la acumulación de los recursos naturales, el agua en particular. Y lo que es el cambio lento, las instituciones, la cultura, las mentalidades también mucho más lentamente de lo que estamos viendo con el fenómeno, y necesitamos tener una respuesta adaptada a ese abismo entre el cambio, la velocidad de los fenómenos que estamos observando y la lentitud con la cual las instituciones en general responden a esta situación. De ello yo quisiera hacer coro de la referencia de Hernán, que el tema de la sustentabilidad me parece importantísimo, el tema de trabajar, trabajar en consorcios locales. Poco tenemos, ahora me pongo el sombrero de Vicente, tenemos un proyecto a nivel regional que se llama Alianza, que trabaja, por cierto, en Costa del Toro y Salamanca, y en Río San Juan, en la zona norte de Costa Rica, donde hay toda una serie de actores en torno a la agricultura natural y hay laboratorios de esta forma de sustentabilidad, donde precisamente uno de los temas en el caso de Boca del Toro ha sido de conjugar esfuerzos para lograr un plan de ordenamiento territorial que pueda ayudar a las autoridades locales un poco a responder a esta situación de cambio muy rápido en el mercado de tierra. Sin embargo, yo sí, me parece que la sugerencia Charles, que no dejemos de lado, aparte de tener una vocación de actuar sobre procesos locales, de mantener el afán de tener un observatorio y un debate más técnico, más académico sobre el tema del turismo, es un tema poco estudiado en la región y que la verdad yo creo que sí amerita desmitificar muchas cosas, desentrañar muchos procesos y sobre todo generar datos e información que yo creo que este taller nos ha dado en un primer vistazo, pero ojalá pudiéramos profundizar ese tipo de debate como el que tuvimos. Y dejando aparte inclusive la gira que no pude presenciar, es la oportunidad de productores de conocimiento sobre turismo que está dando la mesa, desde lo académico, desde ONG, desde actores directos, desde diferentes perspectivas y inserciones, pero cada uno produciendo conocimiento importante sobre el tema. Yo creo que ese ha sido un factor enorme de riqueza de la asociación. Pero también, yo creo que, hablando de tareas, que nos crea un reto mayúscula en cuanto a formular un método de investigación o de producción de conocimiento de aquí adelante. Porque una cosa es crear temario, de qué prioridad, otra cosa es cómo investigar, cómo producir ese conocimiento. ¿Cómo hacerlo de tal manera que sea útil para los actores que están en la resistencia? Que también señala temas a largo plazo y que sigue involucrando esta heterogeneidad en el proceso. proceso de seguir el proceso. Yo creo que en ese sentido también, además del tema en sí, el método de conocimiento es muy terreno no tocado hasta cierto punto, o muy en necesidad de mucha profundización y debate. Y hablando de debate, creo que sí, sugiero hoy sobre todo una serie de temas de divergencia muy importantes que no nos dio tiempo para debatir o para definir con suficiente claridad para poder entonces entrar en el siguiente paso. Yo creo que entonces otro paso que nos queda por adelante es definir, o sea, precisar y encontrar maneras de seguir ese debate que es tan importante, sobre todo cuando tengas algo nuevo. Y por último, respondiendo a la pregunta de Germán y lo que discutimos en el break, quisiera sugerir una idea en cuanto a LASA y en cuanto a ese problema de, o esa pregunta de cuánto análisis hay sobre este tema. Y creo que había un mecanismo bastante sencillo de hacer una búsqueda de los que presentan sobre turismo en ese congreso, que mucha gente, y me imagino que hablan, será muy interesante ver con palabras claves cuántos ponencias pescamos, escribir a esa gente con sus correos, pedirles la ponencia y de alguna manera hacerlo, esas ponencias accesibles a través de la web de Prisma. Serán muchos en inglés, pero por lo menos podrán ver el abanico de temas que se está discutiendo para comprobar la tesis de que lo que se está haciendo aquí es probablemente más allá de lo que, o por lo menos hacer la comparación con lo que existe en un congreso. Vamos a dar un momentito y vemos. Yo llevo de aquí dos lecciones principales, muchos pequeños, o sea, que mucho aprendizaje menor, pero dos cosas grandes. Una es que me parece urgente eliminar el término turismo residencial y llamarle por lo que es especulación inmobiliaria, y hacer un esfuerzo para que eso llegue a todos los niveles del gobierno, de los gobiernos, para que se eliminen los incentivos y para que se controle como se debe ser. Otra lección es algo que surgió del refrigerio que tuvimos, donde están sentados con los alcaldes, con los representantes municipales, que dijeron algo muy sencillo y muy aceptado. Si la población se organiza y se apoya, se hace más difícil aún para el político más bien conectado seguir con un proyecto que es un desastre. En cuanto a lo de los estudios e investigaciones, hay por montones. La mayoría están en las tesis de maestría de los programas en el turismo que existen en el país y en los otros países. Yo creo que hay abundancia de datos, algunos más o menos, algunos muy buenos, pero casi ninguno con una distribución adecuada. Pero hay una riqueza de recursos que yo creo que se puede recopilar para conseguir los datos que ocupamos. Justo. Cambio de cassette. No estaba así. No, no estaba así. Gracias. Yeah. Prisma y estoy seguro que está abierto a toda la mesa. Y el otro veo un diálogo de, bueno, aquí hemos hablado de tantos modelos. El turismo comunitario existe mucho publicaciones, pero según yo sé, no existe un modelo económico tampoco. ¿Qué efecto tenía esto, desarrollar estos tipos de iniciativas en el empleo, en el ingreso, bueno, también en el ambiente? Tal vez en un solo país, no sé, tal vez Costa Rica. Y también un otro modelo, tal vez, que hemos escuchado hoy. Y tal vez Prisma puede también organizar un diálogo entre empresarios y iniciativas privadas, comunitarias, MIPYMES, para ver qué necesitamos para mejorar esta relación. Ahí yo veo unas potenciales. Gracias, doctor. Buscando la no participación del cierre del señor rector. Modelo turístico, como mi hermana hablaba también del modelo agroexportador. terminar con una reflexión sobre alguna de las cosas que ustedes tocaron. Este tema de la comunicación. Definitivamente esto requiere fundamentalmente un esfuerzo comunicativo. Por eso nosotros cuando lanzamos la iniciativa sobre dinámicas territoriales, hablábamos de diálogo e investigación, no investigación y diálogo. La premisa es que es el diálogo que va planteando las preguntas, que va planteando las prioridades. Y que el diálogo es un diálogo entre una multiplicidad de actores, lo que decía Charles, digamos, todos producimos conocimiento desde el lugar donde estamos. Y bajo esa noción, y también un poco preocupado por lo que planteaba Daniel, y cuando uno hace el análisis de cadena de valor, ¿verdad?, de estos encuentros, como son tradicionales, ¿no? Y hace el análisis de la fracción que va a atacar, es altísima. Y me da la impresión de que más allá de la razón puramente de búsqueda de beneficios, se lo mejor hay una razón política. O sea, usando esos mecanismos tradicionales, ¿verdad? De que no podemos hablar a menos que estemos juntos, que vivimos simplemente, no viajemos. Los requerimientos de esa comunicación son tan altos en términos financieros, ¿no?, que es una manera de mantenernos incomunicados. De ahí que yo sí estaría un poco en desacuerdo con Gaby en uno de sus puntos. El acceso y la velocidad de Internet sí es importante. No hubiéramos podido tener este encuentro acá y las participaciones que tuvimos, ni la posibilidad de que en Manaus hubiera más de 200 personas siguiendo este encuentro si no hubiéramos tenido un acceso a Internet con la calidad que tuvimos. Y eso ciertamente es muchísimo más barato que los boletos de taxi. Entonces, y el otro punto es que me decía Pascal el otro día, que la oficina de UICN de Mesoamérica a nivel mundial es la oficina que más emisiones de carbono genera por los viajes. Después de Suiza, de la sede central. Entonces, algo hay ahí, ¿verdad? Y que me parece que, por lo tanto, tenemos que hacer un uso masivo de las tecnologías, de la información, de la comunicación. Para mí no es casual que haya sido en Nicaragua que hemos tenido esta presencia masiva realmente. Nicaragua durante la guerra que hubo en los 80 usó mucho, fue el pionero de Centroamérica en el uso de Internet. Bueno, aquel entonces recuerdan ustedes que todos teníamos aquellas direcciones nicaragua.apc.org. Entonces, que en realidad tenemos que democratizar eso. Y tenemos que hacer que esto sea, como decía Macedonio, ¿no?, el otro día en la cena. Bueno, realmente esto es pareciera que no es tan complicado. Claro que no es complicado y lo podemos utilizar. De hecho, bajo esa lógica, nosotros desde hace un par de años comenzamos a desarrollar un concepto de comunidad virtual, ni siquiera los que están allá se dan vuelta, que ahí que se entra en nuestro sitio, ustedes ven allá a la izquierda, que se habla de comunidades virtuales. Este es el nuevo sitio de Prisma que apenas lo inauguramos hace una semana, pero que ha estado en desarrollo por más de 2 años, ha sido una pesadilla, porque desde el principio el concepto que quisimos darle al sitio era de un espacio de colaboración. Y todavía no está desarrollado, pero la idea es que, ya están los elementos, digamos, de administración de esto. Lo que hay ahora es que empezar a implementar, de que nosotros podemos crear. Este sitio, digamos, que Susan está muy infeliz todavía con la parte gráfica del sitio. Susan en una vida anterior fue diseñadora gráfica y cada vez que abre el sitio se enoja. Entonces, pero lo que sí tiene muy plataforma de administración que es invisible, obviamente, porque me permite crear espacios de colaboración, ya sea en espacios privados, donde un grupo puede compartir cosas, subir documentos, tener foro, etcétera, ¿no? O espacios privados que tienen una parte pública, ¿ah? O espacios totalmente públicos. Entonces la idea es que cada uno de los temas que vamos desarrollando, pues, tiene sentido pensar en una comunidad virtual. Y esta idea de comunidad, o sea, de comunidad de interés, donde obviamente el peso que cada individuo tiene dentro de la comunidad no tiene que ver con su afiliación, tiene que ver con el compromiso que asume. Y nosotros decimos, bueno, así como en una comunidad religiosa, ¿verdad? Hay escala, ¿verdad? Y se van tomando distintos votos, ¿verdad? En la medida que, digamos, uno se va comprometiendo con un grupo, obviamente tiene la posibilidad de ir conociendo el proceso. Y esa es la idea. Lo que nosotros queremos proporcionar es simplemente un espacio que no es de Cristo, es el espacio de la comunidad que se va creando, ¿no? Y vamos a abrir una comunidad específica sobre este tema del turismo. Y vamos a estar, o sea, que el preste atención al centro en algún momento, porque básicamente lo que abre es un vínculo para registrarse como miembro de esa comunidad y a partir de ahí entonces se puede ir compartiendo un poco lo que planteaba Orlando, ¿no? Este puede ser un recurso para ir compartiendo cosas. Y la idea es que decir que no es algo que administra exclusivamente Prisma, sino que cualquiera, en la medida que de sus posibilidades, puede ser moderador, puede ser editor, puede ser contribuyente, etc. Entonces, las posibilidades están ahí, nos va a tomar unos días ponerlo a punto, sean un poco tolerantes con nosotros, sobre todo porque queremos dar un descanso también al equipo técnico. Pero esa es la idea de que la colaboración necesita también herramientas. Necesita, pero sobre todo necesita voluntad. Entonces, esos siguientes pasos no les toca definirlos. Los toca definirlos a los miembros de la comunidad sobre turismo. Y los miembros de la comunidad sobre turismo son, por lo menos, la comunidad inicial, somos todos nosotros. Entonces, también tiro la pelota. En ese sentido vamos creando un espacio no solo de diálogo, sino también de colaboración. Con esto, entonces, quisiera cerrar la actividad entonces, y agradecerles. Solo nos queda entregarles un pequeño recuerdo que trajimos para ustedes. Voy a pedir aquí a mis colegas que me ayuden. Ya están acá. En San Salvador y también en la especializada. Entonces es pues, un recuerdo, un presente para ustedes, desde una forma como estamos tratando de ver que desde las comunidades rurales, desde las mujeres rurales, también se pueden producir cosas hermosas, arte especializado, arte original. Y también, pues para que no se queden atrás los pequeños empresarios no comunitarios, el café que tenemos todos, esta elaboración de pequeñas microempresas, sobre todo con un poquito más urbano, que están trabajando con distintos productos de añil, también un producto natural.